Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal producido en red por las radios comunitarias de Argentina. Va el saludo desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en la ciudad de Rosario. Cristian Torres está en la operación técnica, mi nombre es Ernesto Rega y como cada semana por esta radio los vamos a estar acompañando en esta media hora de recorrido por el país, por las historias de nuestros pueblos. Y como saben, esas historias precisamente nos llegan desde distintos puntos del país con el trabajo de los productores de nuestra red informativa nacional. Podemos decir que este programa se emite en alrededor de 50 radios y son muchos los comunicadores de las radios que nos hacen llegar sus producciones cada semana. Empezamos, ¿les parece? Los temas de nuestro programa de hoy, seguimos repasando el camino tapado por los medios comerciales de nuestro país. Se trata precisamente del debate de un proyecto de ley que podría reemplazar la norma que hoy regula la radio y la televisión en nuestro país. Es una norma de la dictadura militar y claro, no quieren que se modifique porque esta norma beneficia la concentración de medios en pocas manos. De algo de esto vamos a estar hablando hoy. Y también una historia de educación, mirar el cielo con las manos y una clase práctica de pedagogía. Además, en Neuquén, un oscuro robo con mucho despliegue y un gran operativo hizo que el gobierno y parte de la comunidad se levantaran contra los chicos. Es decir, otra vez ponen la solución de la delincuencia en bajar la edad de la imputabilidad, en que los chicos puedan ser detenidos desde chicos. ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué tiene que ver esto con los chicos? Nos lo cuentan desde San Martín de los Andes. Y una buena, che. En el norte de Santa Fe, un importante grupo de productores por fin consiguió sus tierras para poder seguir produciendo. Una historia de dignidad, medio ambiente y tierra. Estas son las estaciones de nuestro Expreso Farco de hoy. Una señal se expande por el país. En el aire. Farco Satelital. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En este gran lugar también se especula con el tema de la inseguridad. A mediados del año pasado, en San Martín de los Andes, se realizó un asalto en una casa, en un barrio privado de este gran lugar, donde quienes actuaron lo hicieron en forma de grupo comando, con guantes, pasamontañas, todos con la misma ropa, armas de puño y equipos de comunicación. Hace un mes atrás volvió a suceder la misma situación. Este último hecho despertó toda esta rara historia de la inseguridad que anda dando vueltas por la cabeza de una clase social a la cual le asustan las cosas solo cuando les tocan su huertita. En San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, pasa lo mismo y como para no romper las reglas del resto del país, la culpa la tienen los pibes. Si no, escuchá a la intendenta. Trabajar juntos para detener los menores. Tenemos que saber cómo nos vamos a manejar con los menores analizando esta ley, si lo podemos hacer, cómo, y si no, modificarla. Los niños no son culpables de los delirios de los adultos. No a la modificación de la Ley 2302, Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Sí a su cumplimiento real. Artículo 10. La privación de la libertad de un niño o adolescente solo puede decidirse en el marco de la Constitución Nacional, la provincial, la Convención por los Derechos del Niño y todas las leyes acordes. Ley 2302. Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Está para aplicarse. Excéntricos, poderosos, gesticulando ante la cámara. En el contexto de lo contado anteriormente, se puso en discusión si se modificaba la Ley 2302 sobre la protección integral de la niñez y la adolescencia, en cambio de ver que, por ejemplo, en esta localidad, la Secretaría de Juventud está sin responsable y sin presupuesto, y que la Secretaría de Desarrollo Humano funciona mal y asistencialmente. Todo esto tiene un olor a que estas cosas que pasan en San Martín de los Andes tienen una relación directa con la interna dentro del partido que gobierna hace 46 años la provincia y la policía que los cuida, y entre los sovichistas, ex gobernador y responsable de la muerte del docente Carlos Fuentealba, y los no sovichistas, pero que son del mismo partido. Trabajar juntos para detener los menores. Pero no digas pelotudeces. Un juramento, una mano levantada, prometiendo a Dios cumplir su palabra. Hacedores del destino, llenándose los bolsillos. La producción desde San Martín de los Andes, desde FM Pocahuyo, para todo el país a través de Expreso Farco. Expreso Farco, recorriendo las ciudades de nuestro país. Por una ley de radiodifusión de la democracia. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garantice la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cuando hablamos de educación, muchas veces, o la gran mayoría de ellas, desde los medios de comunicación se informa sobre los conflictos docentes o violencia en las escuelas, pero poco se habla de proyectos que tengan o que tiendan a cambiar la forma o la manera de educar o enseñar, inclusive a ser mejores personas. Esta es la nueva casa. Casa y escuela nueva. Como cura de nueva raza. José María Palandre es docente de octavo y noveno año en la escuela 1331 de Rosario, Santa Fe, y junto a sus alumnos realizó una experiencia que ya es conocida en gran parte del mundo. José María es docente de matemática, ciencia y tecnología, y junto a sus alumnos miran el cielo con las manos. Esta experiencia de mirar el cielo con las manos se trata ni más ni menos que de armar telescopios. José María nos cuenta sobre esta experiencia. Bueno, al principio fue un poco difícil porque parecía una broma, porque hacer un telescopio queda solamente para los expertos. Pero yo sabía que, o sea, yo había hecho ya telescopios con materiales muy económicos y sabía que era reproducible. Solo bastaba que los chicos se enganchen y en eso fue el que más me dediqué, más que en la construcción. Entonces me trataban de que estaba loco, se reían de mí. Y también mucha resistencia en los padres, porque imagínense que yo los hacía cortar con una olla de aluminio y arena un vidrio. Y tarda 10 horas en cortarse en forma circular. Así que parecía como que estábamos en un loquero. Pero bueno, eso fue el primer mes, el segundo mes. Después llevé mis telescopios para que vean que realmente era posible. Y de a poco, gracias a esa observación que hicimos del cielo, la comunidad del educativa de Barreal se animó y me dio una mano. Bueno, entonces ya ahí se engancharon un poco más y trabajaron de manera solidaria, ayudándose, que eso fue lo más importante de la tarea. Seguramente usted se estará preguntando la calidad de estos telescopios. Tienen las mismas características de los que utilizó Newton, o sea que podemos divisar los anillos de Saturno, podemos divisar los satélites de Júpiter, alguna galaxia muy difusa, cúmulos, o sea, para dar un valor podría aumentar hasta 300 veces lo que uno ve. Esta actividad, además, logró, en parte, la mancomunión de los vecinos y los padres con los chicos. En general las escuelas de este tipo no siguen con la edad formal. Por eso te encontrás con chicos de 12 hasta 18. Está justo al lado de un barrio cerrado, o sea, justo después del tapial del barrio cerrado. Y los padres son los que trabajan en ese barrio, o también algunos se dedican a reciclar basura en la calle. Y los chicos comparten el comedor en la escuela, también tienen muchas limitaciones, son muchos hermanos, también conflictos. Y bueno, yo los vi laburar muy contentos a todos. La verdad es que el barrio se animó porque cuando hacíamos observaciones venían una fila como de 100, 200 personas para mirar el cielo. Y bueno, ahora me comentan que los chicos sacan sus telescopios y alrededor de sus hogares se acercan amigos y bueno, pasan a ser como pequeños divulgadores de la ciencia. Para José María, lo más importante de este tipo de actividades es que los chicos se den cuenta de su propio potencial. Además, pulir un vidrio, uno no se da cuenta, pero te va puliendo a vos también, porque te vas dando cuenta de que tenés seguridad en hacer un trabajo de precisión, te da como confianza y te lleva, bueno, a seguir adelante. Juntos podemos más, por un país donde haya educación. Juntos podemos más, por un lugar donde haya más salud. Mi alternativa que sabemos, vamos todos juntos, gritemos pacto, juntos podemos. Juntos podemos más, por un país donde haya libertad. Juntos podemos. La producción en la voz de Gabriel Barrios desde FM Compartiendo en la ciudad de Quilmes. Carlos Fuente Alba. Hubo acuerdos sobre la ruta y bueno. Carlos Fuente Alba. Firmaron el diagnóstico de muerte. El orden de la educación acaba de... Hice lo que tenía que hacer. Y lo volveré a hacer y quiero que le quede claro. Como gobernador de la provincia. Yo soy el responsable político de lo que pasó. Y quiero que le quede claro. Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 por el gobierno de Jorge Sovich. Juicio y castigo a los autores materiales, operativos y políticos de su fusilamiento del ex gobernador para abajo. Porque sin justicia no hay democracia. Farco satelital. Si de algo no les gusta hablar a los medios comerciales de comunicación es sobre ellos mismos. No crean que no hay nada que informar. Como ya lo hablamos en este programa muchas veces, la norma que hoy regula a la radio y la televisión en Argentina es de la dictadura militar. Es un decreto porque no había congreso en ese momento. En democracia hubo modificaciones a este decreto, pero todas esas modificaciones fueron a favor de la concentración de los medios en pocas manos. Que una sola persona o grupo económico podía tener cada vez más medios de comunicación. por el impulso de un grupo de organizaciones, entre las que estaban, por ejemplo, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los gremios de la comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos y la CGT, las facultades de comunicación, las radios comunitarias, las radios universitarias también, entre otras. Hace 4 años le presentaron al gobierno un documento con 21 puntos que debían estar en una ley de radiodifusión democrática. Y en marzo, el gobierno presentó un proyecto que incluye estos puntos. Tomó este proyecto de las organizaciones, que en síntesis limita la concentración de los medios en pocas manos, lo que decíamos recién, reserva una parte del espacio para radios y canales sin fines de lucro, una tercera parte, pone límites a las cadenas de repetidoras. Por ejemplo, yo vivo en Rosario y de lo único que me entero es de los baches en las calles de la ciudad de Buenos Aires y la temperatura allá. Hace 2 semanas, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que puede reemplazar al decreto de radiodifusión de la dictadura se llevó a debate en distintos puntos del país. Esta semana pasó por Paraná y Córdoba, donde comunicadores radiodifusores opinaron, apoyaron e hicieron aportes para que se sumen al texto del proyecto. El lunes 6, en la capital de Entre Ríos, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Daniel Fossaroli, explicó la posición de Farco de esta organización e hizo también algunos aportes al proyecto. Farco viene peleando desde hace muchos años por el derecho a la comunicación de todos, especialmente por el derecho a la libertad de expresión de los más pobres y de los más desprotegidos, que siempre ha estado coartada. Y de esto, en estos 25 años, nunca nadie de los grandes grupos económicos habló. Por eso apoyamos esta ley y además, humildemente, vamos a hacer algunos aportes. Habla el proyecto de la creación del AUFER, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo celebramos a esto porque el CONFER es un organismo de la dictadura militar que no es ni comité ni federal y que estaba integrado originalmente por un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas. Lo que propondríamos en este punto es que si se puede unificar este organismo de alguna manera con la CNC, con el organismo de control técnico, fundamentalmente porque creemos que lo técnico no debe estar subordinado a las decisiones políticas. Lo que sí proponemos que en los pliegos de licitación que haya concursos diferenciados para las emisoras con fines de lucro y las emisoras sin fines de lucro. No para sacar ninguna ventaja, sino porque tenemos diferentes potencialidades. Las radios sin fines de lucro tienen objetivos sociales, tienen objetivos culturales y comunitarios, y las radios comerciales tienen objeto social de recaudatorio. En Córdoba, Judith Gerbaldo, que es secretaria de Extensión de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Córdoba y miembro de la Radio Comunitaria Sur de la Ciudad de Córdoba, se expresó así en el foro que se hizo ya. La apoyamos y también coincidimos con algunas de las observaciones que se han ido haciendo en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la cantidad de licencias que una persona, que un medio, que un propietario pueda tener hasta 10, es realmente mucho. Si estamos hablando de una ley que pretendidamente es antimonopólica, entonces tendrían que ser por lo menos 2 o 4 las licencias que tendrían que tener. Además de los aportes al texto del proyecto, el presidente de Farco cerró su intervención respondiéndole a quienes dicen que este no es el tiempo para aprobar una nueva ley. Nosotros como Farco decimos que ayer era el tiempo, hace 25 años era el tiempo de debatir esta ley y que nunca es temprano para garantizar el derecho humano de todos y todas las habitantes de este país. Sí podemos correr el riesgo de llegar tarde en este sentido. Cuando algo pasa en el país, hablan siempre los mismos y las mismas. Lo que le pasa a muchos, lo dicen unos pocos. Unos pocos. ¿Por qué será que todos guardan algo? ¿Será que los medios están en manos de pocos? ¿Será que esos pocos controlan lo que se informa? ¿Será que ellos deciden quién puede hablar y quién no? Por eso, exigimos una nueva ley de radiodifusión, para terminar con los monopolios mediáticos, para que haya más voces por escuchar y más puntos de vista para comparar. Por una comunicación democrática y plural. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. ¿Qué es la Tierra? Seguramente para usted que vive en el conurbano bonaerense, la Tierra quizás sea eso que tiene en la maceta del patio. Pero ¿qué significa para quienes trabajan y viven en comunidad con la Tierra? Eloy Yusid, desde el Instituto de Cultura Popular, nos traslada la emoción de un logro alcanzado por productores del norte santafesino. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Y por más que estos versos suenen a viejo, en cada corazón de hombre o mujer que accede a la tierra, retoman un sentido distinto. Seguramente así lo sintieron las familias de 68 pequeños productores de la cuña boscosa santafesina, que el pasado martes 7 recibieron los títulos sobre 6.000 hectáreas de tierras fiscales de uso compartido. Distintas autoridades, encabezadas por el gobernador Wiener, estuvieron en el acto realizado en Fortín Olmos. Las titularizaciones de tierra se habían realizado a través de la aplicación de la Ley de Adjudicación de Tierras Fiscales número 12.091, que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a donar los inmuebles rurales, propiedad del gobierno, ubicados en distintas colonias de la cuña boscosa santafesina. Entre los requisitos que establece la ley para los beneficiarios, se indica que los mismos deberán conservar el recurso suelo, agua, pastizales naturales y monte, aplicando programas de manejo sustentable. Entre las familias presentes, también estaban representantes de organizaciones no gubernamentales, como Fundapaz, Incupo, Asociación Amigos del Aborigen, Fundación Servicio Jurídico Solidario, la misma organización de pequeños productores, que a través de una mesa de tierras trabajaron durante mucho tiempo para que distintas familias vieran cumplido su derecho a la tierra. Horacio Moschen trabaja en Fundapaz, Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, y en ese momento de la entrega de las titularizaciones decía lo siguiente. Estos hechos, pequeños o grandes, tienen que generar un efecto positivo, esperanzador y sobre todo alentador de la gente de involucrarse en buscar las soluciones para que las cosas cambien. Es decir, no esperar el cambio de afuera, sino involucrarnos. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Claro que la emoción, fundamentalmente, venía del lado del corazón de las casi 70 familias beneficiadas. Por eso, Teodoro Suárez, beneficiario y a la vez representante de la Unión de Organizaciones de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa, puso todo su sentimiento cuando expresó. Como grupo, yo creo que eso es lo que logramos. El grupo de esta gran organización como es la UOCD, esta Unión de Organizaciones de Pequeños Productores que ha crecido, que se ha juntado, se ha fortalecido y hoy ha podido comprender que solamente se consiguen las cosas cuando el pueblo, cuando la gente, el pequeño productor se une, se consiguen muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas más para seguir tramitando y lo vamos a lograr. No tenemos que bajar los brazos. Yo creo que debemos también agradecerle a toda la gente, a ustedes, los periodistas, a todos los que estuvieron siempre preguntando y haciendo ese esfuerzo para que el pequeño productor hoy pueda acceder a los títulos de la propiedad. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas. Dicen Marcelo de Barros y José Luis Carabias en el libro Teología de la Tierra. Los campesinos son básicamente artesanos del campo. les gusta realizar por sí mismos todo el proceso de cultivo. Su ilusión siempre es tener tierra propia donde poder sembrar, cosechar y vivir de acuerdo a su cultura. Y agregamos nosotros, ilusión y derecho, que en este 2009 se ha hecho realidad para unas cuantas familias, mientras otros miles de pequeños productores siguen esperando una oportunidad para ejercer ese derecho en nuestra bendita tierra argentina. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, con las de, voces todas. De todas, de todas y todos. De todos y todas. Este fue Expreso Farco, nos despedimos hasta la semana que viene. Los invitamos a reencontrarnos a esta hora por este dial la semana que viene con más historias de esas que nos acercan las radios comunitarias del país. Chau, hasta la semana que viene. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.